Lo cierto, amigos, es que en las últimas semanas hemos mantenido una línea muy agresiva, muy dura. Hemos contado historias terribles, historias muy sórdidas, historias que nos hablan de la condición humana, el lado, la vertiente más oscura del ser humano. En consecuencia, opto por sumergirme una vez más en los archivos de mi despacho y buscar entre mis legajos, entre mis documentos, buscando algo más amable, algo más sólido, algo más divertido. Pero claro, buscar la historia del crimen, cosas divertidas, pues me parece un contrasentido. Pero no, no lo es tanto. Hay historias que tienen su cierto jugo, historias muy sabrosas, historias que se pueden proponer, y sobre todo a estas horas de la madrugada. Buscando, me encontré con un viejo cartapacio donde ponía historias provocadas por la soledad, escondidas bajo el manto de la soledad, en el paisaje de la lejanía. Pues allí, en ese paisaje tan lejano, tan solitario, en una época victoriana, lúgubre, gótica, se escribe el relato que os proponemos esta noche. Su protagonista, Samuel Herbert Hagal. Samuel Herbert Hagal, o Tagal, fue un tipo muy, muy curioso. Un tipo que se acercó a eso de que establecieron, esos cánones que se establecieron en la época victoriana de galán, un galán de la época victoriana. Y su historia es tan terrible como puede ser la de otro cualquiera, pero es tan especial, tiene algunos apuntes que no conviene olvidar, porque la soledad es tan rara, la soledad es tan excéntrica. Esta noche, su historia. Samuel Herbert Hagal nació en Inglaterra en el año 1846. Y en principio, pues nada hizo pensar que tuviera su vida un final tan abrupto como el que tuvo. Una infancia más o menos feliz, como la de cualquier niño de su época, una adolescencia y una madurez en el ejército británico, al que sirvió durante 11 años. 11 años con un historial intachable. Una hoja de servicios totalmente diáfana. Un buen soldado. Eso le procuró una paga. Una paga que consistía en 2 chelines y 9 peniques diarios. Bueno, una paga modesta, pero que no estaba nada mal. Eso le permitía ciertas licencias y una vida con alguna holgura. Lo cierto es que Samuel aspiraba a tener algo más. Le gustaba mucho el dinero, le gustaba mucho la buena vida. Quería vivir bien. Él lo había visto en sus oficiales, en el ejército. Por eso él también aspiraba a tener esa vida. Había que buscar, había que encontrar fortuna. Y a eso se puso. Se casó, tuvo 4 hijos, pero el ambiente de esa casa, el ambiente de ese matrimonio, le provocaba mucha angustia. Le faltaba el aire. La casa se le quedaba pequeña y a veces se le derrumbaba. Samuel debía buscar nuevos horizontes. Y en el año 1885 empezó a preparar un plan para esa vida ideal y feliz que él soñaba. Se había casado, la mujer era muy dulce, una mujer simpática, atenta, siempre fiel esposa y buena educadora de sus hijos. Pero la desgracia se cefó en esa familia. Nada se pudo demostrar, nada se pudo investigar, nada se pudo decir. Lo cierto es que su mujer murió debido a la ingesta masiva de ostras. Las ostras, al parecer, provocaron una muerte tremenda y cruel, envuelta por los vómitos, por las convulsiones. Samuel estaba destrozado, aparentemente. Pero se le pasó pronto, porque ese mismo año se casó. Se casó con una joven también espléndida, guapísima, dispuesta a colaborar, dispuesta a ser una amantísima esposa. Pero también la desgracia, la casualidad, o vaya usted a saber qué, se cebó en esa niña. Ese mismo año, de 1885, su segunda esposa moría. Curiosamente, moría por calambres intestinales y estomacales. Moría también entre las convulsiones y los vómitos. Pobrecita, pobrecita. Los médicos solo pudieron certificar esa muerte. sus dos primeras esposas habían muerto el primer año. Y era un viudo desconsolado, absolutamente desconsolado, pero muy interesado en el género femenino. Por tanto, se dedicó a fomentar esa afición. Y durante muchos años estuvo frecuentando diversos hogares, diversas casas, y estuvo alternando con muchas amantes. Amantes a las que fue dejándoles hijos y más hijos. Dougal al final tuvo un número de hijos, dicen los exégetas, dicen los biógrafos, un número de hijos incontable, igual que el número de sus amantes. Pero es que era un tipo, como os digo, victoriano, le gustaba vestir muy bien, era muy apuesto, muy educado, muy galán. Nadie sospechaba nada sobre el comportamiento, sobre la actitud de Dougal, de Samuel Herbert Dougal. ¿Cuándo llegaría su nueva acción? ¿Cuándo conoceríamos nuevas cosas sobre él? Pues rápidamente, porque en 1892 se casó por tercera vez. En esta ocasión la víctima, bueno, perdón, la elegida fue una joven irlandesa, también muy bella, pelirroja, espléndida. Se casó. Pero al poco tiempo aquello no justificó y decidió abandonarla. Había tantas mujeres en el Reino Unido y todas anhelantes, todas deseosas de averiguar cómo era Dougal. Y Samuel, por supuesto, no iba a desatender tanta petición. Por tanto, siguió con sus amantes. Lo de amar estaba muy bien, pero mantener esa vida era difícil. Por tanto, Samuel empezó a buscar una nueva víctima para que sustentara su gozosa vida. Finalizando el siglo XIX, conoció a Camille Holland, una solterona de la época, una solterona muy victoriana y por lo visto forrada de dinero. Se le había pasado la edad a Camille, ya se le había pasado la edad y ya tenían muy pocas aspiraciones, ya no soñaba con encontrar al príncipe azul. Por tanto, el madurito Samuel, cuando se acercó a ella, pues claro, llegó muy bien, fue muy bien recibido. Camille supo enseguida, porque Samuel ante todo era honesto y muy franco, supo enseguida que Samuel estaba casado. No obstante, accedió a convivir, accedió a vivir con él. Sí, Camille estaba desesperada, quería saber qué era eso de la pareja, y Samuel se lo ofrecía. ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? Al fin y al cabo, él dice que ha abandonado a su mujer, que su mujer está en Irlanda y que no quiere saber nada de él. ¿Por qué no vivir con él? Vamos a probar. Su nido de amor lo encontraron en el condado de Essex, un condado solitario, lejano, desprovisto de infraestructuras. No había carreteras, apenas había habitantes. Allí la parejita encontró una granja donde iban a cimentar una sólida relación. Esa granja de nombre Moat sirvió para que los amantes vivieran felices durante un tiempo. Incluso llegaron a contratar a una sirvienta, una jovencita llamada Florence, de 19 años. Florence, para qué vamos a engañarnos, tenía un tipo escultural. Era una muy buena moza. Y estamos ya en el año 1899. Samuel lo de la soledad lo lleva muy mal. En su casa hay estupendos muebles, hay muy buena comida, pero está solo. Él necesita seguir viviendo, él necesita seguir conociendo más y más mujeres. Y Florence era tan bella. Florence era tan cercana, tan asequible. Camille, por supuesto, que no sospechaba nada. No quería sospechar nada. Ella vivía en su mundo ideal y Samuel era su príncipe azul. Por tanto, aquella noche de abril del año 1899, en la que Samuel, descosido, alteradísimo, fue a golpear la puerta de Florence, Camille no quiso oír nada. Samuel golpeaba la puerta bruscamente. Quería llegar al dormitorio, quería llegar al santuario de aquella joven hermosa y posiblemente virgen. Quería explorar Florence. Florence se agitó. Florence se revolvió y salió corriendo por el pasillo, perseguida por el incontenible Samuel. Florence golpeó la puerta de su señora y entró en la habitación, se metió en la cama con Camille, pidió ayuda, pidió cobijo. Camille, lo único de lo que fue capaz fue decir: perdónale, está un poco violento, pero no es mal hombre, perdónale, habrá sido un sobresalto, habrá sido una noche de pasión. Perdónale, no se lo tomes en cuenta. Pero Florence ya había visto los ojos del mal. Ya había visto el rayo en esa mirada de Samuel. Y al día siguiente Florence huyó de Moat, huyó de la granja. Aquí tenemos a los dos, Camille y Samuel. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? El sitio era tan inhóspito, el sitio estaba tan alejado de todo. No había sociedad, no había vida, no había nada, poco más que los paisajes de Essex. Y aquella granja que daba tanto trabajo, Camille estaba desolada. Pero Samuel estaba mucho más. Samuel había decidido ya dar un nuevo rumbo a su vida. Se supone que dos o tres semanas después, Samuel, muy violento, descolgó su escopeta de caza. Lenta y sigilosamente se acercó a la habitación donde reposaba Camille y sin mediar palabra le disparó un tiro en el cráneo. Acabó de esa manera la vida de aquella infeliz. Camille había muerto. Pero Samuel tenía que esconderlo todo, tenía que esconder las pruebas, tenía que dar a entender como que no había pasado nada. Durante algún tiempo, Samuel se había encargado o se había dedicado a la difícil tarea de intentar imitar la letra de Camille. Y lo había conseguido. Por eso, cuando consideró que ya la firma de Camille podía ser imitada por él, decidió acabar con su vida. Camille tenía una buena fortuna, tenía dinero. Si Camille moría y esto se conocía, y encima le culpaban a él, no podría saborear esa fortuna, y los herederos de Camille se apropiarían de ese dinero que sin duda alguna era suyo, que él lo había merecido, que él lo había ganado, soportando a la solterona ya entradita en años y en carnes. Rápidamente actuó. Buscó en una vieja zanja, una zanja olvidada, y allí sepultó para siempre el cadáver de Camille. La sepultó con su ropa, la sepultó con ese tiro incrustado en el cráneo, y allí esperó olvidarlo todo. Durante mucho tiempo no consintió en que nadie se acercara a la granja. Su único contacto con el mundo exterior era el cartero, y él mismo salía a la cartera general para esperar al cartero y allí recibir la documentación, las cartas, poco más. No quería relacionarse con nadie. Durante un tiempo así fue. Él seguía asegurando que su mujer estaba viva y empezó a firmar cheques con la firma de Camille, y se fue apropiando de ese dinero, se fue haciendo con esa fortuna. Fue transcurriendo el tiempo, nadie sospechaba nada, nadie apenas conocía a ese matrimonio, a esa pareja. Durante meses Samuel era feliz, se acercaba al pueblo y se le veía contento, se le veía disfrutar, derrochaba el dinero. Por supuesto que seguía persiguiendo a las jovencitas. Una leyenda negra empezó a cebarse en él. La gente comentaba, la gente murmuraba. Tenía demasiada afición por las jovencitas. Las perseguía demasiado. Aquel madurito ya, Samuel Herbert, la verdad es que no daba muy buena impresión. Cuenta la historia que se empeñó en enseñar a montar en bicicleta a las chicas de la zona. La gente estaba horrorizada porque muchas de estas chicas, también víctimas de Samuel y del dinero que él les daba, pues accedían a montar en bicicleta desnudas. Se llegó incluso a publicar en algún diario que Samuel estaba perturbado, que a quién se le ocurría enseñar a montar a las jóvenes desnudas en bicicleta. Pero bueno, de momento nadie dijo nada porque Samuel no parecía peligroso. Aquello simplemente parecía algo morboso, algo tremendo, algo criticable, pero no parecía peligroso. En aquellos años llegaban los coches, llegaban los primeros coches al Reino Unido, y Samuel, por supuesto, como tenía dinero, se compró uno de los primeros coches de Essex. Él le llamaba el locomóvil. Lo cierto es que aquel coche llevaba así, llevaba a un loco encima. El locomóvil se movió por toda la zona y la gente empezó a preguntarse, ¿dónde estará Camille? Hace tiempo que no vemos a Camille. Sí, vivía con Camille. Pero nadie sabía dar explicación a lo que había ocurrido. Nadie sospechaba nada. Por si fuera poco, Samuel se puso en contacto con su antigua esposa, con la irlandesa, con su tercer matrimonio, y le propuso venirse a vivir a Moat, a la granja de Moat. Incluso la irlandesa llegó a vestir las ropas de Camille. Al poco tiempo le abandonó, porque supongo que empezaría a sospechar. Samuel se volvió a quedar solo. Finalmente, en el año 1902, los sobrinos de Camille, los legítimos herederos, empezaron a reclamar la presencia de su tía. Comenzaron a sospechar, hacía ya casi 4 años que no sabían nada de su tía. Preguntaron a Samuel, y ese dijo que bueno, que estaba ocupada, o que se había ido, que estaba de viaje, pero los sobrinos veían la mentira en esa mirada, y empezaron a investigar. Entraron en contacto con los bancos, con los acreedores. Preguntaron, en los bancos no le supieron dar razón. De hecho, en uno de esos bancos le enseñaron un talón firmado por la propia Camille y fechado el 28 de agosto de 1902. Los sobrinos desconfiaban y propusieron a Scotland Yard que realizara una investigación, que la policía se acercara a esa granja y que hiciera las pesquisas necesarias y oportunas para averiguar qué había pasado realmente con su tía Camille. La policía y un grupo de obreros se acercaron a Moat. Samuel estaba desconcertado. ¿Por qué tanto policía? ¿Por qué estos obreros están buscando y revolviendo mi granja? ¿Qué ocurre? Incluso llegó a amenazar al inspector de policía con demandarle y pedir 100 libras esterlinas por tanta tropelía. Los policías siguieron investigando. Habían notado la duda, habían notado el nerviosismo en la voz quebrantada de Samuel. Algo estaba pasando. ¿Dónde estaría Camille? ¿Acaso había sido asesinada? Los de Scotland Yard, desde luego, eran muy suspicaces y tremendamente inteligentes. Pero claro, el cadáver no aparecía. Seguían mirando en los fosos, en los pozos, en las grietas, buscaban en los dobles techos, querían encontrar un cadáver, pero no lo hallaban. Samuel, muy divertido, porque veía que su crimen estaba pasando totalmente desapercibido, que iba a salir indemne de aquel suceso, llegó a decir que se fueran de su granja, que se largaran de allí y que les iba a demandar a todos, que se iban a enterar, que no sabían con quién estaba hablando. Antes de irse, 5 minutos antes de irse, un obrero se dirigió al inspector de policía, uno de los obreros que había trabajado antaño en la granja de Moat, y dijo, nos falta por mirar una vieja zanja que había quedado cegada hace años. ¿Por qué no mirar allí? Es el único sitio que queda. El inspector, como estaba ya muy, muy crispado por la actitud de Samuel, accedió, y pronto los obreros se pusieron a cavar en esa zanja. Para horror de todos, a los pocos minutos, apareció una bota. Una bota de la talla 2. En esa bota, unos huesos. Siguieron excavando, y estupefactos hallaron un cráneo. Un cráneo con un orificio, y parecía el orificio de una bala. Todo había sido descubierto. Samuel se vino abajo. Rápidamente confesó, aunque alegó disfunciones mentales. Intentó camuflarse bajo esa artimaña, pero todo fue inútil. Samuel Herbert fue apresado. Le llevaron a la cárcel y fue sometido a juicio. Incluso llegaron a comprobar en el cráneo de una oveja cómo entraba la bala, cómo se practicaba ese orificio y el daño que podía acarrear al cráneo. Las pruebas fueron contundentes. Samuel estaba a punto de ser condenado. Hubo un esfuerzo postrero. Intentó solventar la situación mandando cartas a todas sus amantes. Incluso llegó a proponer algo muy divertido que llamó la atención a la prensa británica. Y nada más y nada menos que lo que propuso es lo siguiente. Llamó a una de sus mejores amantes y le dijo, localiza a todas, seguro que estáis orgullosas de mí, del buen trato que os he dado, alquilad un transporte comunal y veniros todas para acá, donde se está celebrando el juicio, para ayudarme, para apoyar mi tesis. Espero que con esto consiga salir libre. No os preocupéis, porque la campiña, el paisaje británico, hará más bello el gesto, y yo os estaré eternamente agradecido, os amaré a todas. Esta es la carta que mandó el prepotente de Samuel Herbert antes de ser condenado. Las amantes, por supuesto, rechazaron esta propuesta. Estaban indignadas por lo que había ocurrido, y encima se comenzaba a sospechar que las dos primeras mujeres del ínclito también habían sido víctimas de él. Finalmente, la sentencia fue durísima. Condenado a muerte. Morirá en la horca. El 14 de julio de 1903 fue encapuchado y dirigido al cadalso. La apariencia era de un hombre alto, fuerte, corpulento, bien parecido, con barba, bigote. mirando directamente al público. Cuando le colocaron el capuchón, le dijeron lo último: ¿culpable o inocente? Él, con gesto serio, con voz profunda, dijo: culpable. Dicho esto, se accionó el mecanismo y la soga terminó con la vida de Samuel Herbert Dagall. Un hecho terrible. En ese año 1903 no se hablaba de otra cosa en el Reino Unido. Decían que era un típico amante victoriano. Decían que era prototipo del asesino, del criminal de la época. Una historia curiosa, tremenda y quién sabe si provocada por la soledad. Samuel, aquel que se entregó a tantas. Y esas tantas al final le denegaron el último suspiro, el último susurro, el último aliento. ¿Qué forma de matar y qué forma de morir?